Sometimes I feel like a motherless child. Breaking, don't stop, in rock steady. Come on, yeah. Deja que te cante otra vez. No veo momento en el que cese de darte placer. Ser lo que soy a través de ti es todo lo que quiero para mí. Sí. Deja que te cante otra vez. No veo momento en el que cese de darte placer. Ser lo que soy a través de ti es todo lo que quiero para mí. Sí. Menudos ojos que tiene mi reina. Abro la pista, le cargo un corista y se peina. Tiene la facilidad de tocar mi fibra cuando retuerzo sus pezones y calibra el bombo, la caja. Mi voz es la laja que ensalza tu cuello y a mí me relaja saber que estás ahí cuando vuelvo de currar. Dormir contigo me aporta ese bienestar de saber que estás siempre que quiera probar esos labios de Zachary Crass a ritmo de jazz. ¿Me puedes decir dónde vas? Déjame que te acaricie el bass antes de ir a guap. Me gustan graves con swing como bases de Eric Sermon. Ser monótono es un cero en este test del amor hardcore. Como en Shadow cargo, cuido lo que traigo y voy al cuero. Soy sincero porque tú nunca me mientes. Si te oigo, me sientes, te pones caliente. ¿Quién te quiere como yo, cachito mío? Si me enamoré de ti cuando solo era un crío y tu mirada se me clavó como un estacato, como la aguja en el surco. ¿Quieres cacho? Que la vida son dos días y pasan volando. Déjame que los pase a tu lado. Deja que te cante otra vez. No veo momento en el que cese de darte placer. Ser lo que soy a través de ti es todo lo que quiero para mí. Sí. Deja que te cante otra vez. No veo momento en el que cese de darte placer. Ser lo que soy a través de ti es todo lo que quiero para mí. Sí. Me hipnotizo por la fuerza de sus ojos. Me vuelvo loco por el tamaño de sus bombos. Sueño con el ritmo de sus labios. Me siento solo cuando me mira como un extraño. Pasan los años, sigo siendo el peregrino de sus pasos. Cualquiera de sus platos, ella es la dueña y yo el esclavo. Puedo alimentarme solo de sus bajos. Solo tengo halagos para esta reina. Es una geisha, ella es mi fina. Ella es la única que cierra mis heridas. La única en subirme la bilirrubina. Va rompiendo cuellos cuando camina. Tiene un estilo que la peña flipa. La mira el pijo, la mira hasta el más pintas. Se la imaginan cuando follan con sus pibas. Es el capricho de la naturaleza, por lo único que un ateo reza. Es la que te hace perder la cabeza. Es la que te hace levantarte con la pija tiesa. Experta en despertar conciencias. Ella es la música, la cosa más bella. Ella es la única, así que respétenla. Ella es la madre de todas mis letras. I did. I am a long way from home. But things could be worse. Sure could. Me adentro suavemente, recorro por tus bongos. Expulso sentimientos y te pongo a 1000 por hora en un 4x4. Vamos a hacer un nudo, tu cuerpo con mi cuerpo y un latir desnudo. Hoy silencio el móvil, que no moleste nadie hasta la hora del desayuno. No me importa el ayuno, el manjar es tu carne trémula. Siente los temblores por la médula espinal. Estás igual de buena, de cara o de dorsal. Susurras a mi oído y pongo rumbo a viajar por el circuito de tus curvas, suaves o peligrosas. La conexión perfecta, hacemos rimas poderosas. Mi ama o mi diosa, inyecto mi veneno por tu vía intravenosa. Te trato con cariño, te escupo, pero a pesar de todo, sabes cuando llega el frío quién es tu mejor arrobo. No arrogo, lo bordo, jugamos con el morbo. Te sorbo los pezones, crueles intenciones, y hacemos que vibren como el culo de Andrea Rincón. Serás mi dueña y yo tu tentación. Deja que te cante otra vez. No veo momento en el que cese de darte placer. Ser lo que soy a través de ti es todo lo que quiero para mí. Sí. Deja que te cante otra vez. No veo momento en el que cese de darte placer. Ser lo que soy a través de ti es todo lo que quiero para mí. Sí.